Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 338 del Rincón del Fanático. Y saben qué, con mucho gusto le quiero saludar a mi compañero y amigo Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Saludo a la audiencia. Hoy no contamos con nuestro amigo Iván, pero que tiene algunos problemas técnicos, pero bueno, yo espero que la semana entrante esté con nosotros. Entonces, bueno, pues hoy estamos Roberto y yo, pues con el mismo cariño de siempre, tratando de hacer, sacarle pues el mejor programa posible. Muy bien, muy bien. Está bien. Pues bueno, a ver qué onda, platícanos qué noticias traes. Bueno, pues entonces para continuar con el análisis de las divisiones que iniciamos la semana anterior, pues entonces hoy les estoy trayendo la división del oeste de la Liga Americana. ¿Por qué? Porque bueno, como comentábamos la semana anterior, pues ya analizamos la división de los campeones mundiales, pues entonces hoy toca analizar la división de los subcampeones mundiales, los campeones de la Liga Americana, que son los Astros de Houston. Entonces, bueno, eso es lo que estoy trayendo en el tema de el béisbol. Pues vamos a dar un pequeño paseo por la NBA para ver cómo está la situación al día de hoy. Y también voy a hablar un poquito de fútbol, porque esta semana tuvimos partidos interesantes. Tuvimos los partidos de octavos de final de la Champions League, los partidos de ida. Los cuales continúan mañana, pero bueno, tuvimos hasta cuatro partidos que pude ver algunos de ellos, entonces voy a comentar algunos resultados sorprendentes que hubo ahí y otros un poquito más lógicos. Voy a hablar entonces de la jornada que del martes y el miércoles, los partidos que vienen por ahí, algunos de ellos muy interesantes. Y bueno, voy a hablar un poquito también del superclásico del fútbol mundial, el Real Madrid-Barcelona, que va a ser este fin de semana, partido que siempre vale la pena comentar. Bueno, eso es básicamente lo que tengo y me imagino que tú traerás algo de fútbol americano, lo cual te estaré escuchando y trataré pues de comentar también. Pues mira, lo primero que te quiero decir es qué gran análisis diste la semana pasada de los jugadores de béisbol. Tuve que escuchar muy lento y pausar el podcast y regresarme para poder ver, escuchar perfectamente qué jugadores. Entonces ya empecé a apuntar, ya empecé a hacer mock drafts en la quiniela, perdón. Entonces, perfecto por eso, muchas gracias. Te voy a seguir en esa noticia y tengo una pregunta de béisbol que está relacionada a los Astros de Houston y todo. Okay. Hacer dos comentarios acerca de dos tweets que dijeron justamente de los Astros de Houston. Y obviamente, como dijiste, voy a platicar de la LFA, que ya se corrió su tercera semana. Y hacer una anotación de un error que yo dije la semana pasada, sin embargo, es lo que traigo. Muy bien. Bueno, entonces, si te parece, arrancamos con el tema de la división oeste de la Liga Americana. Pues en esta división están los campeones de liga, que son los Astros de Houston, están también los Angeles Angels, los Atléticos de Oakland, los Rangers de Texas y los Marineros de Seattle. Esta es la división que vamos a analizar en el día de hoy. Entonces, bueno, pues empezando obviamente con los Astros de Houston, pues este es el equipo campeón. Este es el equipo, por el hecho de ser el equipo campeón, es como siempre el equipo que está pues en todos los comentarios, en todo, digamos, en todas las rotativas de la prensa y en las páginas web, y pendiente de los fanáticos. Pero este año, como sabemos, existe una circunstancia adicional, y es por donde yo quería arrancar el comentario, ¿no? Antes de empezar con la parte beisbolística como tal, el análisis del equipo, pues entonces yo voy a dar una opinión de qué es lo que puede pasar con todo esto que está en boga, pues del Houston Gate, o como lo queramos llamar. Pues obviamente, ¿qué efecto puede tener sobre el equipo? Y de ahí después voy a pedir tu opinión como fanático, pues, del equipo, y que cada vez eres Era una persona que en cada año que pasa, cada temporada que pasa, pues mediante tu análisis, mediante tu participación, Roberto, en el Fantasy, pues obviamente que estás adquiriendo un mayor conocimiento del juego. Entonces, mi opinión es que el Houston como tal, obviamente que se va a ver afectado, porque sobre todo cuando vayan a la carretera, van a tener pues todos los fanáticos de todos los equipos lo van a tener en contra, ya en las primeras de cambio, y eso que eran juegos de primavera, que son juegos donde normalmente no existe ese tipo de presión, pues ya los fanáticos empezaron ahí en los juegos de exhibición, empezaron a pitar al equipo, Altuve le gritaron cheater, le pegaron un pelotazo en un pie, ¿qué te puedo decir? Entonces, este tipo de situaciones yo creo que lo vamos a ver durante una buena parte de la temporada. No sé en qué momento empezará a disminuir la temperatura, pero por lo menos en el primer mes de campaña yo creo que lo vamos a ver con mucha frecuencia. Va a depender obviamente de los jugadores, de su nivel de madurez. Son jugadores que ya no son unos novatos. Este ya no es el equipo, digamos, que empezó a ganar después de haber tenido esas temporadas perdedora. Ya es un equipo que tiene experiencia de postemporada, tiene experiencia de serie mundial. Todos sus peloteros, que yo voy a nombrarlos ahorita en el análisis, pues ya son peloteros de alguna manera curtidos, y entonces yo creo que ellos deberían hacer un esfuerzo, sobre todo desde el punto de vista mental, porque va a ser mucho la presión que van a tener, y demostrar, como dijo José Altuve, de que pueden ganar en el terreno independientemente de que no tengan esa ayuda tecnológica, ¿okay? Ellos tienen ese reto. ¿Cuál puede ser el problema? Si por cualquier circunstancia caen en una racha de derrotas, que entonces se metan más presión de la debida ellos mismos, ¿verdad? Que ellos mismos con esa actitud que van a tener de que nosotros tenemos que demostrarle a la gente que sí podemos. Si las cosas empiezan a no funcionar y encadenan una racha de derrota, ahí es donde Dusty Baker, el nuevo manager, tiene que entrar y tiene que hacer un meeting y tiene que a lo mejor hacer algunas rotaciones en el line-up, hacer algún tipo de meneo de mata ahí, como decimos en mi país, de hacer algunos ajustes para que no se metan más presión de la que es debida. Pero están obviamente en el ojo del huracán, están como se dice, bajo el microscopio. Todo el mundo, digamos, los errores que cometan lo van a magnificar, sobre todo, digamos, los periodistas de los otros equipos, ¿verdad? Los periodistas que no los que siguen al equipo, sino los de los otros equipos. Entonces, está en ellos mismos demostrar eso. Yo creo que son peloteros que tienen el talento. Yo no creo que ellos hayan ganado porque hicieron trampa. Yo creo que la trampa de alguna manera los ayudó, obviamente, pero yo creo que ellos son capaces tranquilamente, sin esa ayuda de la tecnología, también de ganar, porque son peloteros que han ganado en su casa y han ganado también en la carretera. Y eso lo demuestran los récords. Roberto, tu opinión. Pues mira, pues esto va relacionado a las preguntas que te iba a hacer, porque cierto, o sea, ellos hicieron la trampa, pero nada más la hicieron en casa. Exacto. En el 2017, Astros tuvo el mejor récord de visita de Exacto. toda la liga. Exacto. O sea, no lo hicieron en el Dodger Stadium, no lo hicieron en Yankees, no lo hicieron en Rangers, o sea, lo hicieron en el estadio de Astros. Entonces, talento indiscutible tienen, que, o sea, obviamente hicieron mal, ya lo hemos platicado, y el calor no se va a bajar en toda esta temporada. Cuando vayan de visita a cualquier estadio, y en especial a Dodgers, a Yankees, a Boston, o sea, a todos estos equipos que eliminaron en la temporada del 2019. No se la van a acabar, ¿sale? No, no se la van a acabar. Sin embargo, yo creo que van a tener que aguantar. Y ahora, digo, ahorita en los campos de entrenamiento llega octubre y entonces la buchea, ¿no? Que han habido demandas de pitchers, de otras cosas, y que Houston ya empezó a, por ejemplo, en la primera demanda, lo primero que dijo Houston fue, ok, pero ¿qué creen? La trampa es algo que pasa en todos los deportes. Entonces, lo que ha hecho Houston por la parte legal es tratar de minimizar el hecho de la trampa, ¿sale? Porque dice que todos los deportes se han realizado, pero eso no los eximen de lo que hicieron mal. Entonces, creo, Ángel, que todo este año va a pasar con esto. Creo que no se va a acabar rápido, por lo que platicamos la semana pasada, de que las redes sociales es un medio de entrada de información rapidísimo. Creo que van a tener que aguantar, pero creo y confío que Houston pase los playoffs porque sí tienen el material para ganar. O sea, eso es indiscutible. ¿Se les fue Cole? Pues sí, se les fue Cole, pero la parte ofensiva, si de ahí Marisnik ya no está. Pero pues sí tienen a Altuve, a Bregman, a Correa, a Springer, seguramente, y el nuevo material que va detrás. Además de que tienen un gran análisis de los datos duros que genera el béisbol. Entonces, por eso es que tanto a Verlander como a Cole, y no me acuerdo cómo se llama, el otro pitcher, los han hecho mucho mejores. Exactamente. ¿No? Bueno, y tú dijiste que tenías una pregunta relacionada con los Astros. Si quieres, aprovecha, la haces de una vez, o entro yo con el análisis. ¿Cómo prefieres hacer? No, te voy a soltar la pregunta, y es que va así. Hubo dos tweets que me gustaron y los puse, bueno, me gustaron en Twitter, y sin llegar a decir exactamente lo que dicen, ambos mencionaban que... Es que me estoy escuchando, Ángel. Ok. Ya. Gracias. Ambos mencionaban que los fans que somos de Houston, digo, estamos muy tristes y encabronados también, pero ¿sabes qué? Seguimos siendo fans del equipo. O sea, no nos hemos separado o no hemos dicho lo contrario, que no hubo trampa. O sea, sí la admitimos, pero seguimos al pie del cañón ahí. Entonces, mi pregunta, Ángel, es, ¿tú consideras que nosotros los fans de Houston, o sea, obviamente tenemos que aguantar esto, pero los fans de Houston tuvimos algo que ver en esta trampa, o más bien, en seguir siendo fans de Houston o no? ¿Tú qué piensas? Mira, no solamente en el béisbol, sino en cualquier deporte, yo creo que a un equipo hay que apoyarlo. Si uno es fanático, ¿verdad? Y este programa se llama El Rincón del Fanático. Si uno es fanático, ¿verdad? De un equipo, uno lo tiene que apoyar en las buenas y en las malas. Entonces, cuando el equipo pierde, es cuando se nota realmente quién es fanático y quién no lo es. Yo te puedo mencionar mi caso. El caso de mi equipo viene de varias temporadas perdiendo y yo lo sigo apoyando. El equipo está en reconstrucción. Ya yo hablaré de Baltimore cuando me toque, que no toca hoy. Pero yo creo que sí, yo creo que tienen que seguirlo apoyando. Yo la verdad que tengo mis dudas cómo van a reaccionar los fanáticos en Houston. Es decir, si cuando llegue el equipo a jugar su primera serie en casa, que no sé si es, creo que la primera semana no es. Habría que buscar el calendario. Pero cuando le toque jugar la primera serie en casa, es muy importante ver cómo van a reaccionar los fanáticos, si van a tener el parque lleno, si los van a pitar, si los van a apoyar, los van a aplaudir, en fin, tengo mis dudas de cómo van a reaccionar porque no estoy en Houston ni conozco a la gente que hay. Conozco gente que vive en Houston, les pudiera preguntar, ¿no? Si ellos piensan ir al parque, si piensan apoyar o qué piensan, pero no, eso no lo he no lo ha hecho, pero es importante que el equipo se sienta arropado, se sienta apoyado por su gente, porque como ya dijimos, cuando les toque ir a la carretera la van a pasar muy mal. O sea, no me extrañaría que vaya gente inclusive al hotel y lo vaya a molestar, y cuando se montan al autobús y todas esas cosas. Entonces, o cuando llegan en el aeropuerto. Entonces, eso es lo que yo creo, pues que el verdadero fanático se demuestra cuando las cosas están mal, no cuando están bien. ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con el equipo de Houston. El line-up que se está proyectando para este 2020 sería el siguiente. Ya el primer bate va a ser Josh Springer. Esto ya fue confirmado por el manager Dusty Baker, uno de los mejores abridores del béisbol, y va a estar en el center field. El segundo bate debería ser José Altuve en segunda base. Pues Altuve viene de una temporada donde tuvo, de hecho viene de dos temporadas donde ha tenido problemas de lesiones. En el 2018 jugó 137 partidos y bajó a 124 el año pasado. Problemas más que nada con las piernas, con las rodillas. Sin embargo, a pesar de que jugó 124 juegos, pues puso números bastante aceptables: 2.98 promedio, 31 jonrones, 74 empujadas. Y lo que sí bajó tremendamente son las bases robadas. Las bases robadas, pues él llevaba, tenía tres temporadas con más de 30. En el 2018 robó 17, cayó apenas 6 el año pasado. Entonces, eso lo, obviamente, pues, con su problema de las piernas, se vio afectado ahí. El tercer bate debería ser Michael Brantley en el left field, un pelotero sumamente, digamos, propenso a lesiones, pero que cuando está sano, como el año pasado, que jugó 148 juegos, un buen número de juegos, entonces, bueno, puso buenos números, 311 de promedio. Es un bateador que para él es muy, muy fácil batear 300. 22 jonrones, 90 empujadas. Este debería ser el tercer bate. El cuarto bate, para mí el mejor jugador del equipo, es el tercer base Alex Bregman. Este es un pelotero que prácticamente no se lesiona nunca. Sus últimas tres temporadas, él debutó en el 2016, pero a partir del 2017, 155 juegos, 157 juegos, 156 el año pasado. Entonces es un modelo de consistencia, es un pelotero joven todavía, y pone muy buenos números. El año pasado candidato fue de los finalistas, pues, en lo que fue el MVP, 41 jonrones, 112 empujadas y 2.96 de promedio. Este es un pelotero, bueno, después voy a hablar de fantasy, voy a terminar la line-up y después le voy a hacer recomendación. El quinto bate debería ser Yuli Gurriel, el cubano, inicialista. El sexto bate, el bateador designado, también cubano, Jordan Álvarez. El séptimo bate debería ser el shortstop Carlos Correa. El octavo, el right field Josh Reddick. Y el noveno debe ser Martín Maldonado, que regresa a la receptoría. En la rotación, pues bueno, este año no van a contar con Gerrit Cole, que firmó, como ustedes saben, un contrato como agente libre con los Yankees de Nueva York. Entonces regresa Justin Verlander, que va a ser el número uno indiscutible de la rotación. El segundo pitcher ahora va a ser Zach Greinke, que era el número 3 el año pasado. Lance McCullers debería ser el pitcher número 3. Aquí entonces viene una de las apuestas, digamos, de los Astros este año, que es José Urquidy, que es un lanzador que tiene apenas 24 años. Lanzó muy poco, apenas en 9 juegos el año pasado, pero vamos a ver cómo le va en la primavera. De antemano se supone que va a tener uno de los puestos al final de la rotación. Y el quinto debería ser Brad Pico. Otros lanzadores que tiene Houston, por si acaso alguno de estos abridores no resulta, pues bueno, está Joshua James, se habla muy bien de este muchacho, gran velocidad. Está Chris Devensky, que también es relevista, pero puede abrir juegos. Está Framber Valdez, que también abrió algunos juegos el año pasado. Y Joe Biagini, que vino en el cambio de Toronto. Estos son algunos de los lanzadores con los que cuenta el manager Baker. Ok, el cerrador es Roberto Osuna, el mexicano. Pues ya vimos el año pasado todo lo que puede hacer. Tiene apenas 24 años de edad. Ganó 4, perdió 3, 2-6-3 de efectividad y 38 salvados en el 2019. Entonces, bueno, de esta rotación, jugadores que yo les puedo recomendar sin ninguna duda para su fantasy, obviamente a Springer, este pelotero de las 5 herramientas que les puede aportar tanto poder, empujadas y algunas bases robadas. Altuve ya no es, digamos, un jugador de primera ronda como lo era hasta hace 2 temporadas, que se iba, digamos, hasta a la primera mitad de la primera ronda ya alguien tomaba Altuve. Es posible de que en su fantasy no sea así, que no se vaya en la primera ronda, pero si lo ven en la segunda, no duden en tomarlo, porque a pesar del riesgo de lesiones, es un pelotero muy consistente. Michael Brantley también lo pueden tomar, pero yo lo tomaría no así primera o segunda ronda, quizá en una tercera o cuarta. Alex Bregman, aquí no hay ninguna duda, este es la estrella del equipo y es un pelotero que se va a ir en todas las primeras rondas. Si a mí me toca elegir, estoy más o menos de quinto o sexto y ya se han ido otros peloteros como Mookie Betts, como Mike Trout, como Acuña, etcétera. Y me toca elegir, yo no tendría ninguna duda en elegir a este pelotero que ofrece rendimiento, como se dice, across the board. Y otro pelotero que me gusta bastante, que lo tuve en el Fantasy el año pasado, al final, cuando lo trajeron de las ligas menores, es el cubano Jordan Álvarez. Este es un pelotero que tiene mucho poder. Estuvo un poco frío en la postemporada del año pasado. Yo creo que el equipo sufrió por esto, porque él estuvo muy caliente al final de la temporada, pero al llegar la postemporada le pegó la presión. Entonces Jordan Álvarez lo pueden tomar tranquilamente si quieren un bateador designado o jardinero, porque él puede jugar en los jardines. Entonces si necesitan alguien de poder, pues ahí tienen al cubano. Y Carlos Correa, que se lesionó el año pasado, pero bueno, es un pelotero joven, si está sano, él tiene también 24 años, si está sano y necesita un shortstop, él les puede dar alrededor de 20 a 25 jonrones, que para la posición de shortstop está bastante bien. Para los pitchers, bueno, Justin Verlander ya tiene un año más, ya estamos hablando de 36 años que tiene Justin Verlander, pero, ¿cómo se llama? Pareciera que el tiempo no pasa. Extraordinaria temporada del año pasado, ganador del Cy Young y 21 ganados, 6 perdidos, 2.58 de efectividad y 300 ponches exactos. Entonces este es un lanzador que está acostumbrado a ser el caballo de la rotación, y como decía Roberto, cuando llegó a Houston lo hicieron todavía mejor. Además, dime. Perdón. No, nada más tuvo un WHIP excelente, ¿no? Sí, así es. El WHIP, no tengo aquí, sí, 0.80 de WHIP. Este es un WHIP que no se veía desde los tiempos de Pedro Martínez. Entonces, espectacular. Que incluso ya mejoró con respecto al 2018, porque el 2018 también fue extraordinario con 0.90. ¿Okay? Todo lo que sea 1 o menor de 1, eso es extraordinario en WHIP. Esto es lo que significa que es un lanzador muy controlado, un lanzador que le dan pocos hits, también otorga pocas bases por bola, entonces siempre está ponchando gente o le hacen contacto, pero el contacto que le dan no es lo suficiente para subir ese whip. Del resto de la rotación, no estoy muy seguro. Yo creo que hay lanzadores mejores que Zach Greinke, que tiene un año menos que Verlander, tiene 35, pero bueno, la presión para él va a ser que ahorita tiene que ser el segundo de la rotación, pues ya no está Gerrit Cole ahí. Del resto de la rotación yo no los tomaría, menos que fueran en la ronda final. Y a Ozuna sí lo pueden tomar, es un lanzador muy, muy efectivo en su posición de cerrador. Lo pueden tomar sin ninguna duda. Ojo con Joshua James, el lanzador que les dije, aquí está, como lo tienen en RotoChamp como setup. Pero si se hace de uno de los puestos en la rotación, monitoreenlo, porque es un lanzador que hablan maravillas de él, gran calidad. Ok, el segundo equipo que voy a analizar es el de los Angels. equipo que también le ha quedado de ver a sus fanáticos porque no ha podido llegar al playoff. Este año hicieron una contratación que yo estimo sumamente importante, que es la del manager Joe Maddon. Para mí, Joe Maddon es el mejor manager del béisbol. Es un estratega extraordinario. Ha llegado a la Serie Mundial con dos equipos diferentes, de dos ligas diferentes. Cuando él agarró al equipo de Tampa Bay, que venía a perder 100, o sea, en su primera temporada que lo agarró, fue un desastre porque el equipo perdió 101 juegos. Pero a partir de ahí, empezó a ajustar. En 2 años, lo llevó de perder 101 juegos a ganar 97 juegos y llegar a la Serie Mundial. Serie Mundial que perdió, pero por lo menos ganó la Liga Americana. A partir de ahí, bueno, estuvo así 84, 96 victorias, siempre alrededor de las 90 victorias. En su último año, que fue en el 2014, sí tuvo récord negativo, que fue cuando dejó el equipo. De ahí pasó a los Chicago Cubs, que todos sabemos lo que pasó con los Chicago Cubs. En su primer año ganó 97 juegos, muy buen debut. En su segundo año, mejor todavía, ganó 103 juegos y fue el año donde los Cubs por fin ganaron la Serie Mundial y acabaron con lo que se llamaba la maldición de la cabra. A partir de ahí, bueno, eso fue en el 2016. Después ganó 92, 95, el año pasado ganó 84 juegos, todavía tuvo récord positivo, pero decidió dejar al equipo y firmó con el equipo de Anaheim. Por cierto, este equipo de Anaheim, que ya él lo dirigió cuando Maddon debutó como manager en Grandes Ligas, que fue en el año 96. Ese fue el último año que los Angels se llamaban los California Angels. Y entonces él estuvo ahí dirigiendo un poco el equipo, no toda la temporada, pero después lo dirigió en el 99 y después fue que pasó a Tampa Bay. Entonces, bueno, esta es una contratación que es para mí muy, muy relevante y que se va a ver en el manejo como global del equipo. El equipo de Anaheim, ¿cómo va a alinear? El primero bate es Mike Trout. Este es un pelotero, el pelotero completo, el pelotero que hay. Me gustaría que estuviera Iván aquí porque iba a decir que no, que es un paquete, que es mediático, etcétera. Bueno, yo me remito a los números. Mike Trout en los últimos 4 años, su promedio en estas categorías, en lo que se llama el 5x5. Average promedio, average bateo 307. Carrera anotada 106.5, estos son promedios anuales. Cuadrangulares 36.5, empujada 88.8 y base robada 21.8. Entonces, en estas 5 categorías, en el periodo 2016-2019, ojo al dato, no hay un solo jugador que se le acerque a estas categorías o que lo supere en las 5 o ni siquiera en 4. Y solamente hay 2 jugadores que se le acercan o lo superan en 3 categorías. Esos 2 jugadores son Mookie Betts y J.D. Martínez. Esos son los únicos peloteros que se le acercan en algunas de esas categorías, pero no lo superan. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se llama un modelo de consistencia. Él tuvo una lesión en un pie el año pasado que le redujo su cantidad de bases robadas, que fue la más baja prácticamente desde que debutó en Grandes Ligas. Pero con todo y eso, ganó su tercer MVP con estos números: 2.91 promedio, 45 cuadrangulares, 110 carreras anotadas y 104 empujadas. Ese es el primer bate, Mike Trout. Segundo bate, que es también otro de las adiciones importantísimas para este equipo, Anthony Rendón, que va a jugar en la tercera base. Ya yo no voy a hablar de Rendón porque hablé de él cuando analicé al equipo de Washington. Después voy a volver en el tema de fantasy. El tercer bate debería ser el japonés Shohei Ohtani, el jugador pues de dos que rinde en dos posiciones. Una es la de bateador designado y la otra es la de lanzador. Este es uno de estos peloteros que es elegible en dos categorías en Yahoo, por lo menos. Ustedes pueden escoger a Shohei Ohtani bateador o pueden escoger a Shohei Ohtani pitcher. Este año, porque ya tuvo su operación de Tommy John, va a estar disponible, ya estuvo calentando y ya va a poder lanzar. El cuarto bate debería ser Justin Upton, el left field. El quinto bate, el veterano Albert Pujols, primera base. El sexto bate, Tommy Lastela, en segunda base. El séptimo, André Dolcimon, extraordinario shortstop defensivo, y hace lo suyo con el bate. El octavo debería ser el receptor Jason Castro y el noveno, el centerfield Brian Goodman. ¿Okay? La rotación de Anaheim, encabezada en este caso por el colombiano Julio Terán, que firmó un contrato de un año con el equipo. Andrew Heaney es el segundo, el pitcher zurdo es el segundo en la rotación. Dylan Bondi es el tercero. Este es un lanzador que los Orioles tenían mucha esperanza en él. Lo eligieron hace unos 4 o 5 años como primero en su pick, en el draft. Y realmente nunca demostró, o sea, alternaba extraordinarios desempeños con mediocres desempeños. Entonces ya el equipo se cansó y lo cambió. Llegó a este equipo y bueno, los Angels esperan recuperar el Dylan Bondi que digamos que era una estrella en college. Griffin Canning debería ser el cuarto en la rotación y el japonés Ohtani debería ser el quinto. Obviamente cuando Ohtani lanza no es bateador designado, entonces él está como designado todos los juegos excepto cuando le toca lanzar. El cerrador de este equipo es Hansel Robles. No es un cerrador top. Sus números en el 2019, pues apenas 23 salvados, 2.48 de efectividad, 5 ganados, 1 perdido. Pero hay que tomar en cuenta que esto lo hizo con unos Angels, que era un equipo, si se quiere, mediocre. Este es un equipo que este año debería mejorar y bastante. Otros pitchers del bullpen: Ty Bottry, Matt Andriese, Cam Bedrosian, veterano, No Ramírez, Justin Anderson. No, realmente el bullpen no es que sea algo demasiado fuerte en este equipo. La fortaleza del equipo están obviamente en la parte ofensiva. Los primeros cuatro bateadores pues pueden hacer mucho daño. En la parte de la rotación tengo mis dudas con Dylan Bondi y con el cuarto abridor. Sobre todo si Ohtani está bien, pues entonces él es un pitcher que debería estar ganando de 10 a 12 juegos. Y el colombiano Terán, cuando estuvo con Atlanta, hizo muchas cosas buenas. Entonces, de aquí, ¿quién recomiendo yo que tome para el fantasy? Sin ninguna duda, Mike Trout. Si yo fuera el primero en un draft, que normalmente no me ha tocado esa posibilidad, yo lo agarraría con mi primer pick, sin ninguna duda. Anthony Rendón también, yo creo que es un pelotero que se va a ir en la primera ronda de los fantasy. Ohtani yo lo tomaría con reservas porque solamente juega como bateador designado. Entonces en aquellas ligas donde no exista el utility o no exista el designado, Ohtani no lo va a ayudar. Cuidado con eso. Entonces él todavía no ha tenido unos números así como para decir primera ronda, no lo es. Pero sí pueden tomarlo tranquilamente en una ronda cuarta por ahí. Del resto, Pujols ya no es lo que fue. Justin Upton es un bateador de poder, pero tampoco es ninguna estrella, hay mejores opciones por ahí. Y eso sería en cuanto a los bateadores y lanzadores. De todas maneras, es un equipo que yo creo que, como dije, va a mejorar mucho con respecto al año anterior. Y yo creo que tiene mucho chance de meterse por la vía al comodín. Yo sigo creyendo que Houston va a ganar esta división. Vamos con el equipo de Oakland. Equipo de Oakland que, bueno, una vez más se metió en postemporada, una vez más no pudo pasar de la primera ronda, pero bueno, es un equipo que siempre está ahí peleando, siempre tiene, sus problemas de efectivo, de que tiene muy poco presupuesto, por eso es que no tiene grandes estrellas, no pueden estar firmando agentes libres ni nada de eso. Entonces, más que nada lo que hacen son interesantes movimientos en el mercado de trade, trayendo peloteros muy puntuales para ciertas posiciones. El line-up proyectado para el equipo de Oakland lo encabeza Marcus Semien en el shortstop, es el primero bate. Este es un shortstop que batea muy bien, es muy consistente, tanto la defensiva como la ofensiva. El año pasado jugó los 162 partidos, no se ausentó ni siquiera en uno. Anotó 123 carreras, que es un número importante para un primer bate. Bateó 33 jonrones y 92 carreras empujadas. Estos son números elite para un jugador de la posición de shortstop. Entonces, agárrenlo sin ningún tipo de... Si lo tienen por ahí, sin ningún tipo de reserva. Ramón Laureano debería ser el segundo bate en el center field. Matt Chapman en tercera base. Esta es una estrella. Quizás junto con Semien la estrella del equipo. Es un bateador de poco promedio. El año pasado apenas 2.49, pero 36 para la calle y 91 carrera empujada en 156 juegos. Otro de estos peloteros muy confiables que no se está lesionando. Otro Matt Olson, es el cuarto bate. Juega en primera base. Otro bateador de poder. Este equipo de Oakland saca mucho la pelota. Ha venido subiendo su cuota de jonrones. En el 2017 batió 24. 29 en el 2018, el año pasado sacó 36. Entonces, este es un candidato para sacar más de 40 pelotas y empujar más de 100 carreras. El quinto bate debería ser Marcaña, el right field. El sexto bate, el bateador designado Chris Davis. Este es un pelotero que se poncha muchísimo, que batea muy poco promedio, pero que tiene mucho poder. Stephen Piscotty debería estar en el left field, bateando de séptimo. Sean Murphy debería ser el receptor. Octavo bate, y Anthony Kemp debería estar en la segunda base y bateando de noveno. La rotación está encabezada, Roberto, por Mike Fields. ¿Te suena Mike Fields? Estoy a punto de guacarear su nombre. Ay, ay, ay, ay. Pues Mike Fields es el número uno de esta rotación. El año pasado, sus números... En 2019, pues abrió 33 partidos, ganó 15, perdió 4, 3.90 de efectividad y ponchó a 126 bateadores. Buenos números. El segundo es Sean Manaí, el zurdo. Tercero, Frankie Montas. El cuarto, atención con este nombre, agarren papel y lápiz. El cuarto en la rotación este año, que no se extrañe, llegue a ser el primero en la rotación cuando avance la temporada y en años subsiguientes, es el venezolano Jesús Luzardo. Jesús Luzardo es el lanzador, es el primer prospecto de Venezuela y es uno de los primeros prospectos del béisbol. El año pasado, con 21 años de edad, pues entonces tuvo estos números. En 6 juegos, pichó 12 innings, básicamente en funciones de relevo. No tuvo ganados ni perdidos, pero 1.50 efectividad, 0.67 whip y 16 ponches en 12 innings. Más de uno por inning. ¿Okay? Este muchacho es una estrella ya en potencia. Yo lo tengo en una liga de estas que son de Dynasty, que tú guardas los peloteros de un año para el otro. Yo lo agarré el año pasado y me lo guardé para este año y no lo pienso soltar. Este es un lanzador que, si lo ven, como no es muy conocido todavía, es muy posible que lo vean en su fantasy en una ronda sexta, séptima. Agárrenlo porque es un gran lanzador. Y repito, los analistas dicen que dentro, digamos, más temprano que tarde va a ser el primero en esta rotación. Y el quinto, Chris Bassi. ¿Quiénes recomiendo para que agarren el fantasy? Obviamente a Semien, el shortstop. A los dos Matt, tanto Chapman como Olson, primero Chapman que Olson, porque es, digamos, está mejor calificado en los fantasy, es un pelotero más completo. De los otros bateadores, yo no les recomiendo que agarren ninguno. Y de los lanzadores, yo me quedaría con el zurdo Manaía y con el zurdo también, obviamente, Jesús Luzardo, mi compatriota. ¿Okay? Entonces, esos son los Atléticos de Oakland. ¿Qué va a pasar con el equipo de Oakland? Yo creo que van a estar peleando con Angels el pase a la ronda de comodines. Todavía no vamos a tener esto que yo mencioné hace un par de podcasts de los cambios en los comodines, todavía está en estudio, eso no se va a aplicar este año, por lo tanto vamos a tener el mismo esquema del año pasado, entonces uno de estos dos equipos va a pasar, o pasan los Angels o pasan el Oakland. ¿Por qué? Porque en otras divisiones hay equipos que son sumamente fuertes y que no es muy, muy difícil que los tres equipos, Houston, Angels y Oakland, pasen los tres al playoff. Entonces va a pasar Houston seguro y bueno, vamos a ver cómo le va a Angels. Yo creo que Angels, con las adiciones que tuvo, tiene mejor equipo que Oakland, pero el equipo de Oakland ha estado callando mucha boca, entre ellas la mía, en las últimas temporadas, así que no es fácil apostar contra ellos. Vamos con el equipo de Texas. El equipo de Texas, pues entonces tiene el siguiente line-up. El coreano Shin Soo Chu es el abridor en la posición de designado. El venezolano Elvis Andrus retorna al shortstop, bateando de segundo. Joey Gallo en uno de los jardines, batea de tercero. Danny Santana en el otro jardín, batea de cuarto. Willy Calhoun, este es un prospecto por el cual se estaba esperando. Él viene de los Dodgers, se estuvo esperando por él. Todavía no ha explotado, pero tiene su potencial. El veterano Todd Frazier en tercera base, bateando de sexto. El otro venezolano, Runner Odor, en segunda base, bateando de séptimo. Otro venezolano más, Robinson Chirino, en el campo corto. Y Ronald Guzmán en la primera base, bateando de noveno. Este es un prospecto, tiene 24 años. Se supone que este va a ser el año de él. No es un line-up, digamos, que meta miedo a nadie. Los mejores peloteros aquí son el coreano Chu y el tercer bate Joey Gallo. El problema de Joey Gallo es que es unidimensional. Estos peloteros que se ponchan mucho, que tienen muchos problemas para conectar, para envasarse, no reciben muchos boletos, pero tiene el poder necesario. Se perdió por lesión una buena cantidad de juegos, apenas jugó en 70 juegos el año pasado, pero en esos 70 juegos batió 22 jonrones. Entonces, si uno proyecta estos números, pues le da más de 40 en una temporada completa. Entonces, atención con Joey Gallo. Del resto, yo no le recomiendo a ninguno. Runner Odor es de los segunda base que bateamos jonrones, pero de nuevo batea muy poco promedio. Entonces, no me voy por ahí. No le puedo recomendar mayormente bateadores del equipo de Texas. En la rotación, este año hay una adición interesante, muy interesante, que es el Exei Young de la Liga Americana, Corey Kluber, con 33 años. Bueno, tuvo una temporada prácticamente inexistente con el equipo de Cleveland, apenas apareció en 7 juegos, muchas lesiones en esta temporada pasada, pero si está sano, va a ser el número uno en la rotación. Hay que monitorearlo en la primavera. Si él está realmente sano, pues entonces en el Opening Day va a cumplir 34 años en esa semana. Pero si va a estar sano, repito, es un lanzador que lo pueden tomar en cuenta. Sobre todo porque va a tener lo que se llama el ADP, el Average Draft Position, va a ser bastante bajo porque viene de una temporada muy problemática. Entonces, estos lanzadores que vienen de temporadas problemáticas, uno los consigue en las rondas del medio, en una ronda 8, 9, 10, los pueden tener disponibles y pudieran aprovechar. El segundo lanzador es Mike Minor, el tercero es Lance Lynn, que tiene experiencia tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. El cuarto es Kyle Gibson. Y el quinto es Jordan Lyles. Esta es una rotación de brazos veteranos, de brazos con experiencia, pero realmente ninguno, exceptuando Kluber, son así estrellas. Entonces, nada especial ahí. El cerrador de este equipo es José Leclerc, también inconsistente. Pudieran tomarlo, pero realmente, así en una ronda ahí de las últimas, que estén buscando un cerrador a última hora, porque hay opciones mejores por ahí. Ok. Ah, se me olvidó decirles quién es. Se me olvidó de hablarles del cerrador de Oakland. Este sí es un lanzador que pueden tomar en cuenta cuando busquen un cerrador, que es Liam Hendricks. Liam Hendricks el año pasado, 1.80 de efectividad en 75 juegos y 25 salvados. Este es un lanzador muy bueno en su posición de cerrador. Se me había pasado ese dato. Ok, por último, el equipo que yo creo que va a terminar de último, peleando ahí con los Rangers, el último lugar, que es el equipo de Seattle. Seattle debería alinear de la siguiente manera: Malex Smith, el primer bate, en el center field, Shed Long, este es un novato, en segunda base, Kyle Seager en tercera base. Este es otro de esos peloteros que nunca se lesiona. Las últimas temporadas, 158 juegos, 154, 155, y el año pasado cayó a 106 juegos, pero venía de prácticamente desde que debutó, nunca había jugado menos de 154 juegos. Entonces es un pelotero sumamente consistente, y también es consistente en los números. No tiene demasiado poder, no le va a sacar 40 pelotas, pero sí pueden esperar de él 25 jonrones tranquilamente. Tom Murphy en la receptoría bateando cuarto, Dan Vogelbach, el bateador designado, bateando quinto, Evan White, inicialista, bateando sexto, Kyle Lewis en el otro jardín, bateando séptimo, J.P. Crawford en el shortstop, bateando octavo, y el veterano Dee Gordon en el otro field, bateando noveno. La rotación está encabezada por Marco González, está también el japonés Yusei Kikuchi, Justo Sheffield, que es un novato, en el puesto número 3, Kendall Grayman en el 4, y Taijuan Walker, que llevan varios años esperando los marineros, tiene mucho talento, pero no ha tenido esa temporada así de especial, que pudiéramos llamar. El cerrador es un japonés, Yoshihisa Hirano, tampoco es de los mejores del béisbol. ¿Quién les puedo recomendar aquí para su fantasy? Obviamente Kyle Seager es el mejor pelotero de este equipo. Pudieran tomar tanto a Dee Gordon como a Malex Smith si están en las últimas rondas esperando bases robadas. Okay, estos son speedsters, son especialistas en la base robada. En el caso de Malex Smith, viene de robar 46 bases y había robado 40 en el año 2018. Y Dee Gordon también es un especialista en la base robada. Robó 22, 30 y viene de robar 60 en el 2017. Entonces, son dos que lo ponen en la lineup así, uno detrás del otro. Gordon de noveno y Smith de primero, para justamente aprovechar la velocidad de ambos. Bueno, esa es el análisis de la división del oeste. Repito, creo que Houston la gana. El segundo equipo que creo que va a pasar es el de los Angels. Pero el de equipo de Oakland siempre está a la hora de las chiquitas metiendo en problemas a los analistas. Y cualquiera de estos dos pudiera estar en los playoffs. Ni Texas ni Seattle son candidatos a nada en esta división. Roberto. Interesante, bueno, muchas gracias. Cuando produzca el podcast y lo suba, lo voy a estar detenidamente porque me voy a grabar a los mejores jugadores gracias a ti. Bueno, a la orden. Entonces, la semana que viene vamos a volver a la Liga Nacional, y en este caso voy a ir con la División del Oeste, que es la división donde están los Dodgers. Ok, vamos entonces, no sé si quieres comentar algo más de béisbol. No, todo bien, gracias. Ok, bueno, entonces rapidito, en aras del tiempo, pues la NBA, pues ya ha pasado la semana de juego estrella, pues entonces se reanudaron las hostilidades y pues esta es la situación en este momento en la división del Este, en la conferencia del Este. Milwaukee Bucks sigue escapado, 48-8, 6.5 de ventaja sobre Toronto. El equipo de Celtics a 9. Después los que están peleando para los playoffs, en este orden: Miami Heat, 76ers, Pacers, Nets y Orlando Magic. Estos son los equipos que, si terminara hoy la temporada, estarían pasando a playoffs. De este grupo, los equipos más calientes pues son en este momento Raptors, con 9 ganados en los últimos 10, seguido por Bucks, 8 ganados en los últimos 10, el mismo récord de Celtics. Y el equipo de Nets, que también se ha metido en una buena racha, 7 ganados en los últimos 10, y eso, a pesar de que tiene todavía récord negativo, lo ha hecho meterse en el grupo de playoff. en el oeste, pues entonces sigue el equipo de Lakers en el primer lugar, 43-12 con 5 ventajas sobre Nuggets. Clippers está en el tercer lugar en este momento, Rockets está en el cuarto, y de ahí para abajo Utah Jazz, el Thunder, Dallas Maverick, Memphis Grizzlies, y estos son los equipos que estarían entrando a playoffs si termina la temporada en este momento. De los últimos 10 partidos, los que tienen mejor récord, pues están empatados. Lakers tiene 7 ganados, lo mismo que Denver, lo mismo que Rockets y lo mismo que el Thunder. Son los equipos que están calientes en este momento. No sé, ¿algún comentario de la NBA, Roberto? ¿Alguna inquietud? No, ninguna, gracias. Ok. Entonces, bueno, voy a pasar al fútbol europeo, en aras del tiempo. Como les dije, en esta semana tuvimos los partidos, el arranque de los octavos de final de la Champions League. Entonces, con los siguientes resultados, Borussia Dortmund recibió al multimillonario Paris Saint-Germain y le ganó 2-1. Interesante victoria para el equipo de Dortmund, donde pues la figura sigue siendo la contratación que hicieron ahorita en el mercado de invierno, el noruego Erling Haaland, que es hasta el momento el jugador que tiene mayor cantidad de goles, el Pichichi de la Champions League. Y es un jugador que apenas tiene 19 años de edad. El otro partido, en el Wanda Metropolitano, pues el Atlético de Madrid, que venía a enfrentarse con el actual campeón, con Liverpool, y en un partido sumamente apretado y sumamente difícil y sumamente emocionante que pude ver, pues le ganó 1-0 al Liverpool. El Atlético de Madrid es una de las mejores defensas de Europa, si no la mejor, y bueno, gana muchísimo de sus partidos que gana, lo gana así, lo gana 1-0 o lo gana 2-1, no tiene mucho gol, pero es sumamente difícil hacerle gol a este equipo del Cholo Simeone. Entonces, interesante victoria, pero ahora le toca una tarea muy difícil, porque tiene que ir a uno de los campos más complicados, que es Anfield Road, en el partido de vuelta. Y Liverpool lo que tiene que hacer es anotar un gol y que no le anoten el Atlético de Madrid, cosa que parece no muy difícil, porque, repito, el equipo madrileño tiene mucho problema para hacer goles. Eso fue el día martes de la semana pasada. En el día miércoles, el equipo Atalanta, este es un equipo que se metió de sorpresa pues en esta ronda de octavo final, es un equipo de bajo presupuesto, el equipo italiano Atalanta de Bérgamo, pues entonces goleó 4-1 al Valencia. Se suponía que el equipo español iba a tener un mejor desempeño en esta ronda, y bueno, salió goleado, afortunadamente metió un gol que en el cómputo global, en caso de empate a goles, pues entonces los goles como visitante valen doble. Entonces, así como el equipo parisino, que metió un gol allá en Dortmund, eso le da mucha esperanza para la vuelta, pero el equipo de Valencia tiene que anotar por lo menos 2 goles y que no le anote ninguno los italianos. Y el último partido, pues entonces el equipo de José Mourinho, el Tottenham Hotspur, perdió en su casa 0-1 con el RB Leipzig de Alemania. Este es el resultado, junto con el del Atalanta, más sorpresivo de la ronda. ¿Por qué? Porque el equipo de Tottenham pues viene de disputar el año pasado la final de la Champions League, final que perdió, como recordamos, frente a Liverpool. Pero bueno, es un equipo que tiene muchos buenos jugadores. Es verdad que ha tenido lesiones este año, ha tenido problemas, pero este es un partido que ha debido ganar porque jugaba en su casa y jugaba con un equipo de Leipzig que, si bien es un equipo modesto, le ha ido bien en el campeonato alemán, le está peleando la punta al Bayern de Múnich, y bueno, aquí dio la campanada, ganó 1-0 como visitante. Entonces, si el Tottenham no se pone las pilas en el partido de vuelta, puede quedar eliminado, porque está obligado a marcar. Está obligado a marcar, y el Leipzig va a tratar de hacerse fuerte en su casa. El día de mañana siguen los partidos de octavo final con los siguientes juegos. El Nápoles recibe allá en San Paolo al Barcelona. Afortunadamente, pues, lo que es la epidemia esta de la famosa del coronavirus que ya llegó a Italia, está en estos momentos ubicado en el norte de Italia y Nápoles queda en el sur. Entonces, este es un partido que se debería disputar. No hay hasta el momento, gracias a Dios, ningún tipo de situación que se prevea que pueda haber coronavirus allá en Nápoles. Entonces, bueno, en todo caso, todas las autoridades sanitarias italianas están con todas las medidas de control al respecto en los aeropuertos, etcétera. Pero yo creo que el partido se va a jugar. Y el otro partido de mañana es el Chelsea, que en su casa en Stamford Bridge recibe al Bayern de Múnich. Un partido muy interesante también. El miércoles termina la primera ronda octava final. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Manchester City, que este es el partido, digamos, estrella de esta jornada. Un equipo, el Manchester City, que viene golpeado porque le va muy mal en su liga. Y el golpe que tuvo hace un par de semanas cuando la UEFA le sancionó por el tema este del fair play financiero, por no poder justificar pues la relación de ingresos y gastos en cuanto a fichaje, y entonces lo sancionaron con 2 años que no pueden jugar en Europa, o sea, no contando esta temporada. La temporada del 2021 y el 2022 el equipo ciudadano no va a poder jugar ni en Europa League, ni mucho menos en la Champions League. Entonces, le queda es prácticamente el único trofeo importante, de verdad, que le queda por disputar este año, es la Champions League, y va a tratar de eliminar al Madrid en este respecto. Y el otro partido, el Olympique de Lyon de Francia, recibe a la Juventus de Italia. Aquí la Juventus es amplio favorito, pero bueno, así como le pasó al Tottenham, así como le pasó al Valencia, y como le pasó al PSG, y al mismo Liverpool, pues que cayeron, pues bueno, no tendría nada de raro que se le salga una rueda a la carreta y mañana, perdón, el miércoles, los franceses den el partido de su vida y logren ganarle a la Juve, pero es bastante complicado. Bueno, esa es la situación, vamos a ver cómo les va a estos partidos y bueno, ya la semana que viene, el podcast la semana que viene, ya yo estaré comentando cómo le fue a cada uno de estos equipos, Roberto. Ok, interesante. Oye, ¿y que la Juventus no fue el equipo que castigaron hace como 10 o 20 años, que lo bajaron a ligas inferiores y le dieron una multa? Sí, lo bajaron a segunda, pues, pero fue por un tema de amaño de partidos, de arreglo de resultados con respecto a los apostadores. Sí, ellos bajaron a segunda, y bueno, las estrellas como Del Piero, etcétera, se fueron con el equipo a segunda y no se fueron. Hubo algunos jugadores que sí pidieron ser transferidos, pero yo me acuerdo del caso de Del Piero, que él decía que él iba a segunda y que él se iba a ganar junto con el equipo, subir a primera, y así fue. Pero sí, eso fue un escándalo que hubo en ese momento. Ok, interesante. Bueno, vale, gracias. Ok, lo otro entonces que les iba a comentar es que, bueno, el clásico del fútbol español y del fútbol mundial, pues entonces el Fútbol Club Barcelona, pues entonces visita el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. Eso va a ser este fin de semana también. Entonces, los equipos llegan en circunstancias diferentes. El Barcelona viene de golear a su rival de turno, al equipo de Eibar, pero con una situación muy complicada desde el punto de vista administrativo, social, institucional, porque uno de tantos escándalos que ha habido con esta junta directiva tan lamentable que tenemos los culés, pues entonces se descubrió, Roberto, que había una compañía en Argentina que fue contratada por el Fútbol Club Barcelona para teóricamente hacer monitoreo de la situación tanto del equipo como de la junta directiva en lo que era imagen en redes sociales. Entonces hasta ahí todo se veía muy bien. Bueno, sí, está para monitorear. Pero esta compañía se dedicó, falta ver si por instrucciones de la directiva o por motu propio, se dedicó a adquirir algunas cuentas de redes sociales y a empezar a difamar a jugadores, a exdirectivos, extécnicos como Pep Guardiola, exjugadores como el caso de Puyol, como el caso de Xavi, inclusive que es algo que no tiene ningún perdón, pues entonces se puso a difamar a gente como que son todavía jugadores del equipo, como Leo Messi y como Gerard Piqué. Entonces eso reventó por una investigación que hizo una estación de radial allá en España. El Fútbol Club Barcelona lo negó, que eso no, ellos no tenían nada que ver con eso, que ellos habían contratado a la empresa para otros motivos y que iban a rescindir el contrato. Pero bueno, ya el daño estaba hecho. Entonces, en esa circunstancia... Sí, ¿perdón? No, no, decía que bárbaro. O sea, eso no es del equipo, eso fue de la empresa o del community manager que manejaba eso. Claro, pero entonces, tú para, si tú tienes un equipo, digamos, tú eres el community manager, tú eres el dueño de esa empresa, entonces tú tienes un contrato que bueno, no era un contrato menor, era un contrato por 1 millón de euros, ¿ok? Entonces, una de las cosas que le critican a la directiva es que le dieron orden a esta empresa, se llama i3 Ventures, que el contrato era por 1 millón de euros, pero ¿sabes qué? Yo te lo voy a pagar en facturas de 200.000 euros. Entonces tú me presentas una factura mensual por 200.000 euros, y entonces como el monto era pequeño, no tenía que pasar por junta directiva, sino que lo aprobaba directamente uno de los gerentes ahí del equipo. Entonces esa es una de las cosas, dentro de muchas, que son criticables de esta directiva, que pareciera que, bueno, si tú no tienes nada que ocultar, si no hay ningún problema, ¿por qué no es del conocimiento de toda la junta directiva este contrato y esa factura? Pues entonces lo pasaron por debajo de la mesa. Si no es porque estos periodistas de la cadena SER hacen esa investigación y descubren eso, bueno, no hubiera pasado nada y esto todavía estaría ocurriendo, estarían estas difamaciones en redes sociales, donde se han metido hasta con la esposa de Messi. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Esa es la situación en la que llega Barcelona, le repito, en mejor situación deportiva que institucional. Y el Real Madrid, pues entonces llega con problemas porque, perdió los últimos dos partidos, empató uno y perdió el otro, y con eso perdió la punta en la liga. En esta oportunidad el Barcelona llega primero al Clásico con 2 puntos de ventaja sobre el Madrid. Entonces Madrid, para poder recuperar la punta, tiene que ganar obligatoriamente. Y tiene problemas de lesión porque se le fue, perdieron ya supuestamente por toda la temporada a su fichaje estrella este año, que es el belga Eden Hazard. Ya tiene una fractura en el peroné y no va a poder jugar más, por lo menos en esta temporada. Entonces, bueno, con muchas dudas el equipo de Zidane, mucha crítica dentro del entorno, dentro de los periodistas que siguen el equipo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí está seguro es, porque siempre es así, el encendido de televisores, el rating de este partido va a ser como todos los años. Es el partido, Roberto, que moviliza mayor cantidad de espectadores en lo que es el fútbol mundial. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo espero, obviamente, como culé, que podamos ganar en Madrid, como ha sido en las últimas temporadas. Pero bueno, vamos a ver. Siempre el Madrid en su casa es muy difícil. ¿Ok? Y hay mucha expectativa. Sí, señor. Bueno, eso es todo lo que tengo, partner. Muy bien. Venga, pues muchas gracias por todo. Pues bueno, de mi parte, pues voy a platicar de la LFA, lo que hubo esta semana 3 y lo que viene en la semana 4. Sin embargo, previamente me equivoqué, Ángel. Me equivoqué la semana pasada cuando dije el estadio de Condors, que era un estadio pequeño y que no estaba hecho. Pues me equivoqué totalmente. Entonces, perdón por eso y perdón a nuestra audiencia. Resulta que donde juega Condors de la LFA es en un campus del Tec de Monterrey. Es una universidad privada, creo que es la universidad privada más grande del país, y juega en un campus que se llama Santa Fe, que está en el poniente del Distrito Federal, perdón. Y ese campo es para el equipo de fútbol americano de ese plantel. Entonces, cuando tú veías los edificios, son edificios de corporativos, porque Santa Fe es una zona de altos corporativos en México. Entonces, sorry por eso, ahí juegan desde la temporada pasada. Yo no he asistido para ver esos partidos, voy a ir el domingo. Sin embargo, sí asistí para ver un partido de mi sobrino hace 5 años, creo. Pero bueno, okay. Sorry por eso. Tranquilo. Muy bien, pues voy a mencionar cómo estuvieron los partidos esta semana número 3. Osos de Toluca le gana a Mexicas de la Ciudad de México, perdón, del Estado de México, 16-15. Señores, Mexicas iba ganando súper fácil. ¿Y cuál? Iba ganando 15-2. Y ¡pum! Le gana Osos directamente a Mexicas. Mexicas no carbura, la defensa es muy buena, pero pues la defensa no puede hacer nada si la ofensiva no carbura, ¿no? Entonces, Osos se queda con un ganado, 2 perdidos, igual que Mexicas. Luego, yo creo que el mejor partido que vi, qué bárbaro, fue un sábado por la noche. Dinos de Saltillo recibiendo a Raptors del Estado de México, ganando Dinos 30-29. Estaban a punto de meter un punto extra. Raptors habían metido un touchdown a segundos de que acabara el partido y que lo bloquean. O sea, pésimo del centro y de los guards de Raptors, porque el defensivo de Dinos se cuela por el medio, bloquea la patada, con lo cual Dinos gana. Y este era un partido bueno porque ambos estaban invictos, ambos tenían 2 ganados, 0 perdidos, ambos eran los líderes de sus respectivas divisiones. Entonces, mis respetos, partidazo, me super encantó, el nivel estuvo muy bueno, salvo 2 cosas. La primera, hubo una falta totalmente flagrante, o sea, en contra del quarterback de Raptors. O sea, lo embarraron en el suelo y los árbitros no marcaron absolutamente nada. Y sí, los árbitros, como que hubo un favoritismo hacia Dinos. Entonces, confío que la liga cambie esto, porque pues, la verdad no debería ser. Con este marcador, pues está Dinos como líder en su división y está 3-0 perdidos y Raptors baja con 2-1. Luego, otro partido que fue el domingo era Artilleros visitando a Cóndors. Cóndors ganando 29-18. ¿Sabes qué? Iba ganando 15-7 Artilleros a Cóndors y ¡pum! La ofensiva brutal de Cóndors los barre. Fíjate que aquí veo que Artilleros tiene una gran defensiva, pero es nula la ofensiva que tiene. O sea, ni lanzando, o sea, ni por aire ni por tierra, aquí son buenos y toda la defensiva no puede. Como quedan, es 0-3 perdidos Artilleros y 3-0 perdidos Cóndor. Y finalizamos con el último partido, que fue el domingo. Fundidores visitando a Pioneros de Querétaro, Fundidores de Monterrey visitando a Pioneros de Querétaro, les pasaron por encima, ganando Fundidores 23-3. Fundidores queda 2-1 perdido y Pioneros queda 0-3 perdidos. Y aquí algo importante, yo ya había escuchado el año pasado que había otra liga de fútbol americano. O sea, yo decía, no es posible, ¿cómo acaban de sacar una liga? Y está la LPA y estos güeyes armando una nueva liga, no se me hacía coherente y no se me sigue haciendo coherente. Sin embargo, esta liga de aquí, lo que tiene, se llama la FAM, Fútbol Americano México o algo, y tiene, creo que tantos equipos como la LFA. Lo único es que esta liga de FAM tiene mucho ambiente, se llenan los estadios, pero es muy baja la calidad de juego. En cambio, la LFA tiene una alta calidad de juego, no se llena tanto los estadios como la FAM. Sin embargo, la gente como que se está yendo más hacia la LFA que la FAM. Y el equipo de pioneros de Querétaro, que acaba de entrar a la LFA, previamente estaba en la FAM. Entonces, es como muy chistoso, ¿no? Porque no debería de haber dos ligas de un mismo deporte que está como naciendo profesionalmente, pero no existe en México. ¿Vale? Okay. Pero bueno, ¿cómo van a ir los partidos la próxima semana? El viernes 28, Fundidores de Monterrey recibe a Mexicas a las 8:30 p.m. El sábado, Artilleros de Puebla recibe a Pioneros de Querétaro. Ambos tienen marca perdedora de 0-3. Ahí uno se va a ir invicto. Uno va a ganar. El mismo sábado, Raptors del Estado de México recibe a Osos de Toluca. Y el domingo, un partido al que yo sí quiero asistir, y confío en asistir, es Cóndor recibiendo a Dinos. Ambos están en la misma división y ambos están 3-0. Entonces, a mí se me hace el mejor partido de la semana y yo, por supuesto, asistiré y luego les platicaré del mismo. Y ya. Okay. Y son todas las noticias que traigo. Ok. Tengo dos preguntas. Dime. Con respecto, en este caso, a la NFL. Estoy viendo aquí de que se está discutiendo o hay un nuevo borrador, digamos, de contrato colectivo, de contrato con el sindicato, ¿ok? Entonces, la sí. NFL, uno de los cambios que quiere poner en este contrato, que se va a empezar a discutir, aquí dicen que hay una llamada de conferencia este viernes, ¿ok? Entonces, leo aquí, esto es lo saco de Yahoo Sports. La NFL espera agregar 2 equipos más a los playoffs y reducir el número de equipos que van a tener bye en el nuevo contrato colectivo, ¿ok? Y que eso pudiera estar completado en una semana. Eso lo reportó el periodista Adam Schefter de ESPN, ¿ok? De acuerdo a este reporte, la propuesta del comisionado o de la liga es que van a haber 7 equipos de cada conferencia que van a calificar para los playoffs, que actualmente son 6. Solamente un equipo de cada conferencia va a recibir un bye en la ronda de wild card y no 2. Es decir, en cada conferencia el equipo que tenga mejor récord es el que tendría bye y los demás tendrían que jugar en esa ronda. ¿Okay? Entonces pone aquí como ejemplo, si ese formato lo hubieran aplicado en el 2019, los Steelers, que tuvieron récord de 8-8, y los Rams, que tuvieron 9-7, hubieran calificado para los playoffs. ¿Ok? Eso, uh-huh. Eso por un lado. Lo otro que estoy viendo aquí, que también forma parte de esa propuesta del comisionado, es que, importante, que están proponiendo una temporada más larga. Es decir, 17 juegos en vez de 16. La pretemporada va a ser más corta, los roster van a ser ampliados y va a limitar el número de juegos internacionales. Entonces, mi pregunta sería 2. ¿Tú ves que factible que esto lo apruebe la asociación de jugadores? ¿Tú crees que esto puede ir para adelante? ¿Y qué opinas de los cambios? ¿Te gustan, no te gustan? Mira, veo difícil que los jugadores vayan a aceptar este borrador porque tienes que ver que desde el inicio este borrador no fue aceptado unánimemente por los dueños de los equipos, ¿sale? A diferencia de otros borradores que han habido en el pasado. Aquí el hecho de que haya habido división es porque los dueños de los equipos que votaron en contra de este borrador es porque sienten que van a minar o a disminuir la vida útil de los jugadores. Hoy en día se le paga muchísimo dinero a los jugadores y tú como equipo necesitas sacar lo más posible de los jugadores al mayor tiempo posible. ¿Sale? Entonces, el hecho de que uno reduzcas el número de juegos de pretemporada, eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, 4 partidos se me hace muchísimo, ¿no? O sea, la verdad, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero 17 partidos en vez de 16, lo que haces es, estás hablando de un deporte súper violento que le pega mucho a las articulaciones, a los huesos, a los músculos de los jugadores. Los jugadores como tal, pues sí, son grandes atletas, pero aguantar esta carga es muy difícil. Entonces, eso es lo que nos gusta. Digo, sí, oye, que tendremos 17 partidos, sí, pero siento que los jugadores no lo van a aceptar y a mí como tal no me gusta, pero este es un negocio. Y entonces la NFL lo está viendo como negocio. Él, oye, pues ¿sabes qué? Si aumento un juego, yo como dueño de equipo, pues gano, no sé, 50, 100 millones de dólares más. O sea, eso lo está viendo como equipo. Ahora, que solamente de 6 equipos pasen a 7 a los playoffs y solamente esos 7, uno sea el que descansa, no me gusta. Creo que se necesita tener, por el calendario exhaustivo que se tiene, necesitas forzosamente tener un segundo equipo para que descanse y sea mejor. Y lo que hemos visto es que han habido grandes equipos que llegan en primer lugar, como le pasó a Baltimore, y es eliminado por un Titanes de Tennessee que se cuela en el 6º lugar, ¿no? Entonces, yo creo que este borrador, Ángel, no va a ser admitido por la Asociación de los Jugadores a menos que vean más dinero. Entonces, este es un... yo cómo lo veo es lo siguiente. Los jugadores van a decir... van a empezar a negociar, pero van a poner sobre la mesa que Roger Goodell ya no esté involucrado, en la decisión de castigar a los jugadores, ¿sí? Porque han habido muchísimos problemas de Roger Goodell con los jugadores, con la asociación de jugadores. Claro, Roger Goodell es un excelente director general de la NFL, le ha traído muchísimo dinero a los dueños están súper encantados con él, no así los jugadores. Entonces yo creo que va a ser algo que la asociación de jugadores va a rechazar, pero va a tratar de poner en la mesa, teniendo, oye, sabes que quiero más dinero, oye, quiero esto, y aquí hay una ventaja, no creo que se vayan a huelga como se fueron hace unos años, yo creo que es por ahí. ¿Y lo de, cómo se llama, y lo de reducir los juegos internacionales? Yo creo que eso, a ver, vamos a pensar. Eso pudiera afectar a México, porque si dicen, bueno, vamos a reducir los juegos internacionales, yo no creo que eliminen a Londres, eliminaría a México en todo caso. Fíjate que, cierto, Londres es una plaza indiscutible. No creo que corten a México. Yo creo que van a recibir el número de juegos que hay en Londres. Pero no te lo digo por mexicano y no te lo digo porque quiero ver más partidos. Sí, yo lo digo porque, o sea, por ejemplo, no me acuerdo contra quién jugó Raiders el año pasado en Londres. Puta, volar de Oakland a Londres fue un vuelo de como 5 horas a Nueva York y de Nueva York para allá son otras 7 horas. Es ese tipo de juegos que creo que la liga va a recortar. ¿Sabes qué? No sé, no me acuerdo. Londres tiene 4 juegos, a lo mejor lo recibimos a 3 o a 2. Porque México, pues, estás de Oakland, estás a 4 horas de vuelo. O sea, de Oakland para México son 4 horas. Entonces, no creo que lo vayan a quitar. Y no creo que lo vayan a quitar porque México no nada más tiene la oportunidad de tener partidos de temporada, sino que la afición latina vuela hacia México. Y entonces, en México se está volviendo como aquel medio de entrega o de comunicación hacia los países latinoamericanos, donde está forjando una más hegemonía o pasión por la NFL. Entonces, la neta, perdón, no creo que vaya a pasar. Ahorita estoy recordando, hace como, no sé, como un año o algo así, estaba escuchando un podcast que tocaron este tema del calendario. Y no me acuerdo ahorita si fue Mauricio Gutiérrez. Bueno, uno de estos que tiene un podcast del NFL semanal. Y entonces él decía de que él proponía aumentar los juegos a 17, pero con dos semanas bye. Que eso a lo mejor si lo aceptaban los jugadores. Va a tener, en vez de una semana de descanso, va a tener dos. Y entonces jugando un poquito con el calendario se puede hacer lo de los 17 juegos. Ahí tú no crees que pudiera ser negociable eso. Y claro, o sea, por eso digo que en este borrador, el que tiene más fuerza para negociarlo a su favor, no son los dueños de la NFL, sino son los jugadores. Y mucho por lo que yo te decía, que los dueños no fue unánime la votación de esto, sino fue, hubo equipos que no estaban de acuerdo, ¿no? Lo otro que yo haría, yo eliminaría el partido de los jueves, pues ese partido de los jueves, la mayoría de los juegos son bastante malos. No lo van a eliminar. Quiero que veas esto. De 7 días que hay en la semana, 5 días son involucrados o relacionados en Estados Unidos a fútbol americano, no necesariamente de la NFL. Y ahí te va. Jueves en la noche es la NFL. Viernes en la noche son partidos de preparatoria o de high school. Sábados son partidos de college. Domingos son partidos de la NFL. Lunes son partidos de la NFL. Tienes solamente martes y miércoles para no hay partidos en vivo. Entonces, por supuesto que no van a quitarlo. O sea, los partidos de los jueves sí son malos, sí, cierto. Hacen, ¿cómo se llaman? Los uniformes de un color y puta, son horribles. Y pero la NFL gana mucho dinero, porque ese partido que es transmitido, no me acuerdo por cuál cadena, es visto por todos, ¿sale? Inclusive hay veces en que los partidos malos del lunes, ¿sí?, tienen menor audiencia que los de los jueves. Ya. Yeah. Es que generalmente los partidos del lunes, habría que ver esas estadísticas, pero yo he visto muchos mejores partidos los lunes que los jueves. Generalmente los jueves juegan equipos con pocas excepciones, pues son partidos que no son muy interesantes. Mira, en marzo van a soltar el calendario de lo que viene de la temporada. En marzo ya podremos ver cuándo juegan nuestros equipos, cuándo es visita, cuándo es local, si es un jueves en la noche, un domingo, si es Sunday night o si es un Monday night. Y lo que hace las personas que arman el calendario es que tratan de poner, acorde a varios factores, los juegos más interesantes los lunes. Pero, o sea, nadie daba un peso por San Francisco, por decirlo, o que Baltimore iba a ser tan bueno, y entonces los partidos que jugaban estos equipos los lunes eran buenísimos. Pero, pues, también le fallan, porque de repente dicen, oye, voy a poner a Cincinnati porque creemos que va a estar, va a pelear el primer lugar, y Cincinnati fue, creo que el peor equipo de toda la NFL, o sea, sí. Realmente no pueden adivinar. Ahora, sí pueden mover partidos, por ejemplo, ¿sabes qué? Baltimore-San Francisco, iban a jugar domingo a las 12, pero ¿sabes qué? Está tan bueno estos dos equipos que lo voy a poner Sunday night, lo muevo a la noche, pero no de día. Y el Sunday night a lo mejor lo bajas en el horario de las 12, ahí sí, pero no puedes mover de domingo al lunes, ¿vale? No. Entonces, es realmente un volado los partidos que se juegan los lunes. Sí. Bueno, el hecho es que vamos a ver qué pasa con este conference call del viernes, a ver si aceptan los jugadores o hacen una contrapropuesta o qué pasa. a lo mejor ya para el próximo podcast ya podemos comentar al respecto, Roberto. Ah, sí, vamos a comentar, pero no creas que que se va a negociar, o sea, que van a decir, sí, vamos, hay muchas cosas que los jugadores quieren que los dueños no han cedido. Probablemente los jugadores dirán, ¿sabes qué? Me das, no sé, el 10% de los ingresos de tele, quiero el 20%. Entonces el dueño dirá, no, te doy el 10.5% y los jugadores dirán, quiero el 19.9%. Sí. O sea, van a negociar, sí. ¿Sale? Pero yo estoy de acuerdo, vamos a partir la próxima semana. Dale, bueno, entonces yo creo que estamos listos por hoy, Roberto. De igual manera, yo también creo lo mismo. Bueno, entonces yo aprovecho de despedirme, dime. No, iba a pedir tu despedida, por favor. Sí, bueno, un saludo para Iván, que debe estar escuchando este podcast en el momento en que se publica. Esperemos contar con él para la próxima semana. Pues saludo a la audiencia y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Así es, le enviamos un gran abrazo a Iván, confiando que la próxima semana esté. Muchas gracias, Ángel, por el gran análisis del béisbol. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Bye.